unique sound. Señoras y señores, hey Queen, presentándoles el baile de la riquita. Este es el baile de la riquita, así que apréndetelo. Riquita, riquita, con la mano en la cabeza. Riquita, riquita, la otra en la cintura. Riquita, riquita, ahora pa' la derecha. Riquita, riquita, y mueve la colita, boom, boom, la colita, boom, boom. Riquita, y mueve la colita, boom, boom, la colita, boom, boom. Riquita. Baila la riquita, ahora no frenes. Este es el baile que provoca a todos los nenes. Baila la riquita, ahora no frenes. Este es el baile que provoca a todos los nenes. Que viene esa blanquita bailando la riquita. Esa negra bonita bailando la riquita. Y toda la gordita bailando la riquita. Cómo se mueve esa flaquita bailando la riquita. Y todas las mujeres, ponle, ponle. Péguense a los hombres, ponle, ponle. Esto lo traje del Caribe pa' que todo el mundo lo baile. Este es el baile la riquita, así que apréndetelo. Riquita, riquita, con la mano en la cabeza. Riquita, riquita, la otra en la cintura. Riquita, riquita, ahora pa' la derecha. Riquita, riquita, y mueve la colita, boom, boom, la colita, boom, boom. Riquita, y mueve la colita, boom, boom, la colita, boom, boom. Riquita. Vacilón, vacilón. Y no te pare, no te pare, no te pare, no te pare. Tú es un vacilón. Esto lo traje del Caribe pa' que todo el mundo lo baile. Te baile la riquita, así que apréndetelo. Riquita, riquita, con la mano en la cabeza. Riquita, riquita, la otra en la cintura. Riquita, riquita, ahora pa' la derecha. Riquita, riquita, y mueve la colita, boom, boom, la colita, boom, boom. Riquita, la colita, boom, boom, la colita, boom, boom. Riquita, yeah. Oh, no, no. Celula Music, Reggae Monster, Unilever Pro. Oh, oh, oh. Hey, we. Y no te pare, no te pare, no te pare, no te pare. Hey, we. Y no te pare, no te pare, no te pare, no te pare. Riquita, riquita.